la importancia del comunicólogo se ha desvirtuado mucho por los comentarios que las personas que no conocen del tema rumoran y especulan y dan sus opiniones sobre la carrera sin ni siquiera tener un poco de idea de lo que en verdad esto significa. Así es, Sofía. Es muy penoso que suceda esto en la actualidad. Y lo que acabas de decir es un ejemplo clarísimo de lo que la comunicación puede llegar a ser. Transmitir mal un mensaje o una idea, o no tener idea de lo que está hablando, puede tener serias repercusiones, no solo para los comunicólogos, sino para todas las personas. Pero la imagen que se les ha impuesto es muy grave. Muchas personas que tienen la habilidad de ser comunicadores se ven frustrados al dejarse llevar por este tipo de comentarios vacíos. A ver, piensen en alguien a quien los padres le prohibieron estudiar esta carrera. Pues en comunicaciones es muy común que conozcas a algún compañero, amigo o conocido a quien los papás se lo impusieron y le buscaban más opciones para, según ellos, brindarles un futuro mejor. Esto, claro está, es el miedo que los padres enfrentan al pensar en la saturación de la carrera. Pero en la actualidad, todas las carreras están igual de saturadas. Medicina, arquitectura, ingeniería, leyes, hasta filosofía, que no es una carrera saturada, enfrenta riesgos al buscar trabajo, entre muchas otras más carreras. Pero siendo sinceros, todos tenemos el mismo problema, la falta de empleo. Pero como comunicadores, se encuentra una amplia gama para poder desempeñarse, lo que significa que deberíamos de tener menor problema para conseguir trabajo. Y para serte sincera, Caro, yo como estudiante de comunicación, creo seriamente en que estamos preparados para enfrentarnos al mundo que allá afuera nos espera, porque hemos desarrollado durante 4 años varias habilidades para desempeñar lo que más nos gusta de esta carrera. Claro que sí, Sofía. Tienes toda la razón del mundo. ¿Para qué negar que son personas que tuvieron varias aptitudes o habilidades, que pueden lograr lo que desean? Tanto así que les puedo jurar que si la mayoría de las personas pensaran como lo hacen ellos, la sociedad tendría un panorama más amplio de la realidad de las cosas. Son seres que por lo que estudiaron saben distinguir cómo se mueve su país actualmente. Al estudiar esta carrera no se podrá ver el mundo como lo veías antes. Se conoce y se sabe la mala información que reciben las personas por los medios de comunicación, que se han vuelto frívolos. Sabemos de qué modo están manipulando a la sociedad por la comunicación que está siendo dada por personas que no están preparadas para ser líderes de opinión y no cumplen ni con la mitad de las características, como por ejemplo Pati Chapoy y Fabiruchis. Asimismo, saben lo que el gobierno hace con las personas, cómo manejan la imagen de los políticos. Los que se desean dedicar a rangos como comunicación política o periodismo son personas que tienen algo que los motiva a abrir los ojos de las personas, por decir la verdad de los hechos, realmente como son. Pero esto se ve frustrado porque la información está dada por personas que tal pareciera que estudiaron en alguna universidad patito, sin valores, y los enseñaron principalmente a joder a su propio pueblo y a su misma gente. Todos los comunicólogos que sí razonamos, luchamos por cambiar esto, por manejar lo que nos compete para ayudar a la sociedad. Los medios de comunicación para hacer que las personas se defiendan, cambien su modo de ver el país, porque aún creemos que se puede lograr un cambio, comenzando por los ciudadanos que son los más afectados y claramente somos más. Deja de creer que llegará al poder presidencial alguna persona que cambiará las cosas y que será el superhéroe, porque no es así. Tenemos que tomar, como comúnmente se dice, al toro por los cuernos y buscar crear conciencia en la sociedad para que podamos exigir lo que deseamos. Se necesita información confiable, mas no manipulada a conveniencia de nadie. Las cosas como son. Los comunicólogos tenemos una labor social muy grande, que no tenemos que dejar perder ni dejarla olvidada, más bien la tenemos que cumplir y por la que tenemos que luchar. Cambiar México. No te arrepientas de estar estudiando esto, al contrario, enorgullécete, porque somos pocas personas como tú que ven el mundo real. Por favor, ya no nos confundan más con mercadólogos, publicistas, editores o con cualquier otra carrera. Los comunicólogos son únicos en su especie y si conoces o trabajas con alguno, no lo dejes ir. Puede enseñarte cosas a las que tú todo el tiempo fuiste ciego.